desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez, por arinfo.com.ar. Bienvenidos a Hudson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón da golpe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo programa de Hudson en el aire. Cambiamos la presentación y aquí estamos con este espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que le presenta todas las novedades de ese solar natal donde naciera el escritor y naturalista Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Bueno, estamos ya llegando casi a la primavera, pero el día anterior, que es el 20 de septiembre, es el Día del Caballo Criollo. Y como tal, vamos a recordarlo por qué es el Día del Caballo Criollo. Estamos saliendo al aire por www.arinfo.com.ar con la operación técnica de Bucchieri, Mariano Bucchieri, que nos ha ordenado todo esto, a ver si sale lindo. Hasta la próxima. Vamos a empezar con el caballo criollo. Tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tarantiri tar El 20 de septiembre se celebra el Día del Caballo Criollo. ¿Ustedes saben por qué? Porque un tal 23 de abril de allá de 1925 partieron desde la Sociedad Rural de Palermo un caballo llamado Gato, porque era gateado, de 16 años, y otro llamado Mancha, porque estaba manchado, de 15 años. Ambos fueron guiados por el profesor suizo Aimé Schifferi. El aventurado sueño del suizo era unir Buenos Aires con Nueva York. Conquistaron así el récord mundial de altura, el récord mundial de distancia y de resistencia. Alcanzaron los 5.900 metros sobre el nivel del mar, en el Paso del Cóndor, Bolivia, en el desierto Matacaballos, en Perú, a 160 kilómetros en una sola etapa sin agua ni forraje, y la distancia de 4.300 leguas, o sea 21.500 kilómetros, que separan Buenos Aires de Nueva York, fueron cubiertas en 504 etapas. Vale decir, en 8,5 leguas por día. El arribo a Nueva York se produjo ¿cuándo? Un 20 de septiembre, 20 de septiembre del año 28. Es así como al llegar a la Quinta Avenida, detenido el tránsito en su honor, llevaban los cascos de sus caballos, su caballo criollo, porque llegó uno solo, el polvo de 20 naciones, atravesadas de punta a punta, en el trayecto más largo y rudo del que ningún otro conquistador haya logrado, y sobre el pecho el moño blanco y celeste, bien ganados como una condecoración de colores argentinos. 1944 murió Gato, con 35 años, y en el 47 Mancha, con 37. Y el 5 de enero del 54 fallece el profesor Aimé Schifferi en una operación en Londres. Hoy, los tres amigos descansan junto en el campo El Cardal, de la localidad de Ayacucho. Es así como Ayacucho los reconoce en un monumento, en la plaza principal de la ciudad de Ayacucho, donde se pueden ver a los dos caballitos parados, Gato y Mancha, y junto al profesor Aimé Schifferi. La travesía fue de Solanet a Rosario, de Rosario a La Quiaca. Luego pasaron por La Paz, Bolivia, Cusco, Lima, Quito, Medellín, y de ahí tuvieron que cruzar de la cordillera a la zona de Cartagena de Indias en Colombia. Cruzaron por agua a la localidad de Colón, porque no se puede pasar de Colombia a Panamá por una zona de pantanos. Colón, en Panamá, en el país Panamá, pasaron a San José de Costa Rica, luego al San Salvador, Guatemala, Oaxaca, Puebla, México, Distrito Federal, San Luis de los Potos, Laredo, en Estados Unidos, el territorio norteamericano, Austin, Dallas, San Luis, Columbia y Washington. Llegando, por supuesto, a Washington un 20 de septiembre de 1928. Esta travesía fue seguida muy de cerca por don Roberto Bontín Cunningham Graham, que fue el primero que lo escribió en uno de sus cuentos, en uno de sus artículos, narrando esta interesante travesía, que luego, por supuesto, él quiso conocer a Gato y Mancha, pero no pudo porque su salud se lo impidió, y cuando falleció en la ciudad de Buenos Aires, Gato y Mancha formaban parte del cortejo fúnebre que lo llevaba el féretro desde el hotel donde estaba en retiro hasta el puerto. Bueno, estuvimos contando la historia de Gato y Mancha y ahora la vamos a contar en canción, en la voz de Carlos Linares, que nos canta justamente la aventura, la epopeya de Gato y Mancha, lo que fue esta travesía histórica entre Buenos Aires y Nueva York, que termina el 20 de septiembre del año 1928 en la Quinta Avenida. Vamos a escucharlo en la voz de Carlos Linares, lo mismo que yo lo conté, pero en canción, mucho más bonito. En septiembre se celebra el Día del Caballo Criollo. ¿Ustedes saben por qué? Porque un tal... El 20 de septiembre se celebra el Día del Caballo Criollo. Thank you. salió de Buenos Aires un gaucho gringo llevando los buenos pingos. Recorriendo caminos, todo fue cancha pa' los bravos Gato y Mancha. Del Pago a Nueva York, allá se fueron nuestros bravos parejeros. Solanet fue formando en el cardal esta raza colosal. Ayacucho sos cuna de tradiciones y de criollos renovones. Malaya, qué coraje han demostrado esas glorias del pasado. Quinientas cuatro etapas, casi sin tregua, 4.300 leguas. Lindazo gaucho gringo, qué gran hazaña cruzar ríos y montañas. Gato y Mancha han quedado por la victoria grabados en nuestra historia. Ayacucho sos cuna de tradiciones y de criollos renomones. Bueno, escuchamos esta hermosa canción que describe un poco la epopeya de Gato y Mancha. Y les recordamos que el 19 de septiembre es el Día del Chamamé en la Argentina. ¿Por qué es el Día del Chamamé en Argentina? Porque Corrientes supo de la noticia del fallecimiento de uno de sus máximos referentes, Mario del Tránsito Cocomarola, y es por eso que se instituyó el Día del Chamamé en la provincia. Desde el año 2009 se extendió a todo el país y por lo tanto 19 de septiembre es el Día del Chamamé en la Argentina. Mandamos saludos mientras tanto a Celia Carnovale, a Eduardo de Sao Paulo y a Mary Sam y a los scouts de Hudson. Mientras tanto, nos deleitamos con algo del Chango Espaciuc. ¿Puede ser, Mariano? Thank you. hablando de chamamé, estamos aquí con Rubén Ravera, director del parque, que ha estado por Corrientes hace unos dos meses abriendo un museo del chamamé con nuestro amigo Carlos Fernández Balúa. A ver, contanos, ¿cómo fue? Hace unos días fue el día del museólogo, así que le mandamos saludos. También. Él es un museógrafo especializado en el montaje de toda la gráfica, la circulación, el guión de un museo, para que alguien sin necesidad de un guía o vaquiano pueda recorrer un lugar histórico, un lugar de ciencias o lo que fuera. Y a mí me tocó acompañarlo, fui de ayudante del montaje del Museo del Chamamé, desde cero. ¿En Burucuyá? En Burucuyá, muy cerquita del Parque Nacional. Y Corrientes. Corrientes, y a unos 100 kilómetros de la ciudad. De la capital, sí. Bueno, hay dos parques nacionales en Corrientes, uno es el Iberá, que es hermoso, gigante, y el otro, más chico, el Burucuyá, es el relicto, digamos, de una estancia que pasó a manos hoy del gobierno nacional, y bueno, hay... Era un biólogo sueco eso en sí, su momento, muy sí, fanático sí, de las plantas. Fanático, un gran aporte. ¿Lo recorriste el parque ese? Sí, sí, fui dos veces, fui hace unos 10, 15 años y ahora. ¿Y cómo es el parque? El parque es, bueno, tiene un casco de estancia típico y después tiene los ambientes habituales, ¿no?, de Corrientes, ¿no?, esos humedales con venados tan dóciles. En la última visita, bueno, apareció un lobito de río, zorros, obviamente los capibara, los carpinchos, carpinchos en cantidad, que son amistosos y se meten por todos lados, sí, son divinos, son unos chanchitos de agua, sí, sí, y después y el brillo que tiene el pelo, ¿no? Y después, bueno, los yacaré que aparecen en cantidad. Bueno, realmente es muy satisfactorio ver cómo la fauna se ubica en estos lugares que son un milagro, ¿no? Para caminar, para andar. ¿Quién tuviese un poco más de tiempo para sintonizar con la naturaleza en lugares así tan ricos? ¿Y el museo? Y el museo, bueno, es una vieja estación de tren, de un tren que iba de Corrientes a Saladas, ajá, una zona muy productiva antaño, con actividades, ¿cómo te diría?, de exportación, pero con mucha diversidad, frutas, todo tipo de productos agropecuarios. Y bueno, como le pasó al ferrocarril, vino la decadencia o las políticas ajenas al desarrollo del ferrocarril, y la municipalidad decidió armar un museo, el Museo del Chamamé, con algunas disquisiciones, porque para ellos no todo es chamamé o chamamé digamos clásico o reconocible como tal. Hay muchas corrientes. Ahí se hace el Festival Nacional del Chamamé, así que el museo con así unos... Que hoy que es el Día del Chamamé debe estar de joda. Debe estar, sí, sí. De la fiesta. Está inaugurado desde julio, creo, junio o julio. Unos colores muy fuertes, te voy a pasar las fotos para que veas. Y después los recursos... Yo vi algunas fotos trabajando, ¿no? Sí. Terminado. Ah, no, bueno. Trabajando en el piso ahí. Ah, entonces te las pasé. Pasaste algunas, sí. Sí. Bueno. En la estación del tren. La estación de tren. Es muy común que las estaciones estén desactivadas, funcionen como un buscador. Claro. De unos lugares que son pueblos que son chiquitos, que han quedado desactivados y que es... Hubo unos... patrimonio, sí. Fuimos unos cuatro o cinco. Bueno, dormimos un par de noches en una cabaña ahí cercana, municipal. Y bueno, el montaje incluía, no sé, un sistema de audio, ¿no?, con estos sistemas actuales de grabación, en donde apretabas el botón y, bueno, se escuchaba un zapucay. ¡Ay, qué lindo! O una vitrina en donde vos podías meter los brazos, como trabajan los químicos cuando hay material radioactivo o tóxico, pero para tocar un bandoneón. Ajá. Entonces vos metés los brazos en la vitrina transparente y tocas el bandoneón. Después una pareja hecha en alambre, muy bien hecha. Carlos Fernández tiene una imaginación, sí, y una amiga socia que realmente se ocupa de todo, divina. Y bueno, las vitrinas había que montar, los paneles, mucha gráfica, mucho color, realmente lo en consonancia con lo que hizo el chamamé, que yo te digo, mi padre era viajante de comercio, y cuando yo nací mi familia estaba en Posadas, y bueno, se iba moviendo por todo el país. Mi otra hermana nació en Córdoba, mi otra hermana acá, y sé que mi mamá, cuando conoció, eran de Venado Tuerto, de Santa Fe, se deprimió mucho cuando dejó Litoral, digamos, porque mucho uno más alegre. Es más alegre, y a ella le parecía Buenos Aires una ciudad triste, y se entristeció, se enfermó, estuvo con problemas. ¿Por qué? Porque el chamamé, las frutas, las plantas, los pájaros, bueno, es interminable, y la gente. ¿No será tanto sol, tanto calor y tanta agua que da más? Y algo tiene. Vida. Sí, Hudson tendría que haber nacido en Corrientes o en Misiones, porque realmente la descripción que él hace de la naturaleza en la Pampa, que no es pobre, pero tampoco tiene esa riqueza del monte y la selva del litoral, ¿no? Dicen que Corrientes es la capital de todo el país, que tiene las provincias de todo el país que tiene mayor cantidad de agua potable. Sí, sí. Agua dulce, espejos de agua, y el Iberá, que de alguna forma algunos piensan que es una saliente del río Paraná, de un antiguo brazo que fluye ahí. Sí, y lo bueno es la recuperación de la fauna, es decir, estos parques gigantes en donde los que eran cazadores se transformaron en guardaparques. Y claro, es un festival realmente recorrer y ver esos animales divinos, y el sol, la luz, ¿no? La luz que tiene Corrientes, bueno, no es la luz que nosotros vemos acá. Es más fuerte. Sí. Así que enhorabuena la restauración del litoral, que fue diezmada por la caza furtiva, por los grandes latifundistas, ¿no? Que hicieron del Correntino uno de los ciudadanos menos aventajados, ¿no? También debe tener alguna relación con la triste secuela de la guerra de la Triple Alianza. Sí, porque sí. Si bien es cierto que del lado paraguayo murió muchísima gente, la mayor parte de los hombres, los que pusieron el pecho otro lado eran los correntinos, sí. No los porteños, ni los bonaerenses, ni los puntanos. O sea, del otro lado también habrán muerto muchos correntinos. El mundo guaraní es un conjuntos, sigue teniendo la impronta jesuítica. Vos viste cómo es el correntino, es muy respetuoso de la tradición, es muy religioso, es muy nacionalista, es muy localista, muy localista. No por algo la Virgen de Itatí. Sí. Bueno, es una nación la guaraní. Exacto. Y por eso no hay frontera. Ni con Paraguay, ni con lo que queda en Brasil del pueblo guaraní. Así que bueno. Bueno, vamos entonces a Mariano, vamos entonces a un corte con otra canción de Chango Espaciuc, y después pasamos al Parque Hudson. Vamos. Rinconcito abandonado, recordando mi pasado, yo jamás te olvidaré. cenizas vivas llevaré, como un recuerdo querido, con mi hincha tu vacío, como un pase en mi niñez. Volvemos acá al estudio con Rubén Ravera, que nos estaba contando lo que se viene ahora. Se viene la primavera para el próximo fin de semana. Tenemos el sábado, el día de la primavera. El día de Caballo Criollo es el viernes, que algún día vamos a festejarlo en el parque, porque tiene sí. mucho que ver con Don Roberto Bontín Canigangren, con los caballitos de Gato y Mancha que están ahí embalsamados en el complejo Udaondo, en el Museo del Transporte, en Luján. Pero ahora viene la primavera. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer, a mí me gustan los barriletes, así que voy a estar llevando el domingo papel, cañas para hacer un barrilete o dos. Ah, bueno, mira, vienen los barriletes para la primavera. Sí, sin compromiso, el que tenga ganas de llevar algo. Que aparentemente va a ser lindo día. Sí, vamos a remontar. Lo cual es una rareza, porque el día de la primavera sea lindo día, solamente en este año, que es un año tremendo, puede ocurrir estas cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Vamos a llevar estos barriletes para celebrar, bueno, este clima tan lindo de la primavera, ¿no? De septiembre. Te quería comentar que va a haber, bueno, estuvimos en la Feria del Libro de Varela. La Feria del Libro de Varela. Estuvimos en particular en la charla, que bueno, un poco siempre es lo mismo, con Eve Fariñas. Sí, y bueno, también prometió venir al parque. Bueno, tenemos que presentar el trabajo de ella, esclarecedor de ella, que como buena agrimensora y estudiosa de planos, llegó a certezas realmente insólitas de cómo era esa casa en donde vivieron los Hudson 10 años, ¿no? Sí. Así que bueno, yo diría más de un 90% de certeza histórica, historiográfica, con planos, documentación. Así que bueno, quedamos en armarnos una fecha para que ella pueda presentar el libro. También estamos ahí para este domingo, no, el otro, presentar el libro de María del Carmen Pereira, que hizo ese trabajo sobre la Feria de la Flor, ¿no? Varela en Flor. Recordemos a los oyentes que antiguamente la Feria de la Flor, que hoy día es en Escobar, antes se desarrollaba en Florencio Varela. Claro, sí. Había una gran cantidad de colectividad de japoneses. Sí. Sería para, si no cambiamos de fecha, domingo 29 de septiembre. Domingo 29 de septiembre, ¿para qué reunión? Para la presentación del libro Varela en Flor, de María del Carmen. Y con respecto a la fiesta de la flor, yo personalmente escuché la palabra del intendente Watson, de Florencio Varela, que tenía la intención de volver a realizarlo en Florencio Varela. Lo que pasa es que este es un año de elecciones, es un año muy conflictivo, no sé si habrá tiempo para esta. Se hizo en Tevenet, en el predio de Tevenet, que es un predio como ferial. Y bueno, en principio habíamos hablado del museo, pero hay problemas en el museo de logística, ¿no? Y de infraestructura. Tuve una buena noticia ayer, nos visitó el secretario de Obras Públicas, Trejo, y tiene una cantidad de adoquines que nos pone a disposición. ¿Qué, el grande? Es el de calle. ¿El chiquitito? No, hay dos de calle. Bueno, uno es el grande, que son medias piedras bola, que eran los que picaban ahí en Isla Martín. Tenés razón. Martín García. Sí. Los presos picaban, los mandaban a picar los adoquines. Y después hicieron unos más chiquitos, que se llaman granitullos, que son más cuadraditos, se forman en forma de damero. Ah, de damero, es verdad. Esos son los más chiquitos. Se asientan con arena, ¿no? Se asientan con arena. Y después hay otros de esos que se cortan a la mitad y se ponen hoy día. Bueno, ¿de cuánto refería? ¿A los grandes o a los mira, deben ser grandes, de una calle. Entonces, en principio pensé en agrandar la plaza seca, ¿no? Porque, bueno, en algún momento el mástil lo vamos a tener que sacar de ahí. Porque, para poner uno con más escala y podría ser un lateral. Ahora, ten en cuenta que esos adoquines son muy redondeados. Sí. O sea, no son cómodos para transitarlo. Quizás no con son una. Cómodos para pisarlo, pero pueden servir para hacer canteros y lugares para sentarse. Sí, sí. El otro lugar que necesita es el acceso a entrada, desde la tranquera hasta el estacionamiento. Ah, quizás hay una cantidad suficiente como para consolidar eso. Podría ser también. Y después, bueno, en los alrededores de la biblioteca, pensé que estamos ahí con problemas de vereda. No, pero la entrada del acceso que decís vos también puede ser porque se hace mucho barro. Se hace mucho barro y quizás con un abovedado y encima los adoquines puede socorrernos de situaciones en donde no se hace fácil entrar. Bueno, ese fue el origen. El origen era que entraban las carretas y cuando había barro se hacía un lodazal que era imposible y le pusieron los adoquines arriba. Sí, sí. Ese fue el principio, digamos, de la... Después me dijo que Buenos Aires nos iban a ayudar con los baños, pero no hay presupuesto. El intendente. Sí, pero no hay... Bueno, esperemos para igual hicieron un segundo diseño y bueno, ya están los planos, es decir, hay manifiesta, digamos, intención del municipio en colaborar. Claro. Paciencia. Poco tiempo. Sí, tenemos el 27, el día 27, 28 y 29, un grupo de jóvenes muy activos van a hacer el campamento agroecológico y soberanía alimentaria. Hay varios chicos ahí activos, muy de mucha iniciativa. Sí. Así que, bueno, ya hay como 60, 70 personas, creo que van a sumarse, va a haber charlas, encuentros sobre el tema semillas, agricultura orgánica, bueno... Eso. 27, 28 y 29. También habías tenido un encuentro con la gente del Pereira Ola. Ah, estuvimos en el Pereira Ola. En el casco, en el castillo. Sí, compartiendo muchos problemas, ¿no? Que son comunes, pero ellos lo tienen magnificado porque son 10.000. Intrusión, queman los árboles, hay vandalismo. Sí. Es muy grande, son 10.000 hectáreas, imagínate. Claro. Así que estamos haciendo como una especie de reunión terapéutica. Y bueno, se iba a dar una reunión con el director, con los dos directores, uno de la Estancia Santa Clara, que depende de Asuntos Agrarios, y del otro lado del Camino Centenario, la Estancia San Juan. Hay dos estancias. Sí, que eran tres, con Abril también. La otra era Abril, que lo separaba. Y San Juan. Una era Santa Clara, otra era San Juan. San Juan. Santa Clara y Abril. Sí, Santa Clara está en manos del Ministerio de... ¿OPDS? No, de Asuntos Agrarios. Asuntos Agrarios. La casa está muy venida abajo, tiene muchos problemas de conservación. Sí. San Juan me dijeron que está mejor. Sí. Ahí hicimos el encuentro de San Juan. Exóticas. Está bien. El año pasado. Así que bueno, son nuestros compinches, ¿no? Los del Parque Pereira y los de Punta Lara. Así sí, parece que... casi extraño que los... Nosotros somos los más chiquitos, pero pero a veces los chiquitos... chiquitos a lo mejor como son más chiquitos... Claro, menos, David y Goliat. Claro, más posibilidades de desarrollar porque somos chiquitos. Sí, Japón, Suiza, son países claro. pujantes y muy chiquitos. Claro. Así que bueno, fuimos un poco al rescate, está muy contenta la persona que nos llamó, que es Gilda. Sí. Así que bueno, ¿vos estás en el grupo? No me ah, te voy a sumar, te voy a sumar al grupo. Al principio, bueno, hicimos ahí un poco de catarsis, especialmente ella, pero bueno, somos Silda, de Parque Pereira. Pero arregló ahí las reuniones con los directores de San Juan. No sé exactamente. Sí, tiene mucho contacto. Bueno, ella está en la parte de asuntos agrarios con el director de Santa Clara. Y la otra área, que también tiene donde están los guardaparques, es San Juan, que está en manos de OPDS. Ajá. Así que, bueno, ahí tenemos toda una línea de trabajo con nuestros colegas en los beneficios y perjuicios que genera esta actividad, ¿no? Como es la preservación de la naturaleza y el medio ambiente. Bueno, vamos a un corte con el 17, con algo de La Carra, Julio La Carra, lo lindo, lo feo, que es un poco esto que estamos hablando, y continuamos con Hudson en el aire, con lo que se viene ahora para la primavera y los otros eventos que hay muchos más para desarrollar. Vamos con Mariano. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, por un caracol vacío, por un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Las cosas que son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y se imaginan que si en una palangana vieja se pueden sembrar violetas, todo lo que se puede hacer en el Parque Hudson. Son 54 hectáreas. Es una reserva provincial de usos múltiples, con un pequeño casco que es el ranchito de Hudson, que es una edificación de más de 300 años, de 4 metros de ancho por 12 de largo, y otras edificaciones, que hay un edificio réplica, hay otro centro más, hay un Zoom también, hay una biblioteca, todas las cosas que se pueden hacer. Pero Rubén sigue contándonos que tuvo una reunión con un periodista. Sí, un periodista suizo-alemán, Pierre Brubiller, con el que voy a ir a un club de trueque ahora en la zona de Martín Coronado. Ay, hice un lapso, porque, bueno, trabaja para un diario de Frankfurt, el más importante desde la economía y las finanzas, y vive en Brasil con su esposa, que es alemana, no alemana, pero le encanta Brasil, dice que ya es brasileña. Hay muchos alemanes en Brasil, sí, ¿eh? Sí, en San Pablo. Y bueno, obviamente yo le hablé del tema Bolsonaro, y él me explica que Bolsonaro tiene una estrategia de atacar constantemente. Yo le hablé de la manera con la que se manejó en el caso puntual de Macron, en sí, donde incluso la señora de Macron denostó a la mujer de a la Macron, señora Macron, que no tiene ni idea quién era la señora Macron. Claro, con la historia de Itamaraty, de ser tan amigos de todos, ¿no? Sí. Porque una característica de la política exterior de Brasil ha sido no tener conflicto con nadie. Son expansivos, pero buena gente. Sí, sí, sí, sí. No conflictivos. No conflictivos. Y esto es muy... Lo contrario. Contrario, ¿no? Realmente lamentable. Y él me explicaba que tiene esta estrategia de unir a ciertos sectores del pueblo, tan diverso como el brasileño, a partir del ataque a ciertos grupos y minorías, ¿no? Que finalmente todos somos minorías, de una u otra manera. Así que eso hace entender cómo los pueblos originarios o todos los sectores de género, lesbianas, gays, minorías, grupos étnicos, religiosos, votaron masivamente a él, lo llama un loco, ¿no? Pero bueno, hay explicaciones. Bueno, no nos olvidemos que Hitler también era un loco. Sí, sí, loco. sí, obviamente. Era un loco. Viste, está ese cuento, ¿no? Dicen, te voy a describir tres personajes. El primero, tres políticos. El primero era infiel, amigo de un montón de políticos corruptos, etcétera, etcétera. Primero. El segundo, se levantaba a las 2 de la mañana, 2 de la tarde, vivía tomando whisky, fumó opio. Bueno, el tercero, vegetariano, no tomaba, no fumaba, súper fiel, amigo de los animales, héroe de guerra. Bueno, ¿quién es quién? Personaje 1, un norteamericano. Roosevelt. Personaje 2, el presidente más presidente, sí, de Estados Unidos, el único presidente tuvo tres veces, sí. ¿Los? Personaje 2, el del whisky, el opio. ¿Un inglés? Winston Churchill. Y el tercero, el vegetariano, héroe de guerra. Ahí está mi intriga, ¿quién era? Hitler. No, en serio. Por eso las apariencias engañan. Por eso los prejuicios, ¿no? No ser prejuicioso con la gente, porque atrás de cada fachada, bueno, se esconden virtudes también y terribles defectos y depravados. Mira vos. Así que bueno, Bolsonaro no está haciendo o no está cumpliendo con la tradición, claro, de buena gente de los brasileños, donde te hacen sentir bien cuando llegas, sea el lugar que sea. No sé si a vos te ha tocado. Sí. Pero no, en Brasil yo siempre me he sentido barro. Las veces que he ido a Brasil siempre me he sentido. Es estar en casa. Sí. Igual que en casa, con un idioma que hablas una especie de portuñol, el otro más o menos te entiende y trata de. Claro, pero no hay un rechazo. No, para nada. Se siente hermanado. Sí. Más hermanado con Brasil que con los demás hermanos hispanoamericanos. Sí, sí, más pero. Con Brasil, sí, con Uruguay, sí, o con Chile, con Paraguay, sí, sí, sí, o con Bolivia. Así que este alemán, tan Tjerk Brugiller, a quien ahora voy a acompañar apenas salga al oeste, porque, bueno, va a escuchar el discurso de Cristina. Desde Europa dice que interesa siempre Latinoamérica por estas características que tiene. Es una sorpresa. Así que, bueno, es un poco una reserva mundial. Sí, Sí, yo le... que el resto mundo, el viejo mundo ya es viejo, ya está todo. Yo le conté mi visión, que es mi visión verde, ¿no? Le dije, yo soy como un verde en un país en donde no hay verdes, casi verdes, pero bueno, ha habido marrones, viéndolos desde un punto de vista cromático, ¿no? Que son todos los autoritarios, los procesos militares, bueno, hasta escritores como Lugones, que dijo en un momento, es el tiempo de la espada, ¿no? Liberales, cantidad, los azules. Los azules. Y los rojos. Sí. Los rojos son los socialistas, digamos. Sí. En la Argentina no ha habido verde, yo me considero un verde sin representación. Y él me decía que la Argentina, especialmente, ¿no?, dentro del concierto latinoamericano, es un país que siempre atrae. Y la nota que va a hacer no es una nota estrictamente económica, sino viendo la situación, ¿no? Así que hoy estoy de guía para este periodismo, muy inteligente. Aparte es muy interesante porque Argentina es un país que en el mundo puede ser absolutamente incomprensible, como un país que tiene todo para ser una gran potencia se empecina a ser pobre. Sí, él decía, y cada vez más pobre, porque él decía, es un país que tiende a la pobreza. Él es suizo, dice, es incomprensible. Dice, no tenemos nada en Suiza. No hay nada. Pero dice, hay mucho ingenio. Y la Argentina mucha es, laboriosidad, sí, mucha muy magia. Laborioso. Así que bueno, estamos, también le hablé del vivero, del museo, no tiene tiempo, se va el domingo, porque tenemos la aspiración de que haya empresas que no están jugando bien, ¿no?, a nivel ambiental, como Bayer o Svas o las petroleras, que tienen que hacer un aporte a las causas verdes, como el museo, ¿no? Y le conté de los árboles nativos. Yo, entre comillas, te digo que, bueno, estoy llevando el chapista a la camionetita para ir a buscar muy pronto, como lo hicimos antes, retoños de árboles y plantines a la costa. Claro. Bueno, vamos al último respiro, 8, y terminamos con el último segmento de Hudson en el aire. Sí, volvemos con Hacho en el aire, el último segmento con Rubén Ravera, que como es de la generación nuestra, no quiere ponerse sí. audífonos, no, habla no, sin audífonos porque es rebelde sí. no, en no. aquellas épocas, pero no uso, los últimos no uso reloj. Bueno, ayer estuvimos en la Quinta Los Ombúes en San Isidro con Carlos Fernández, Oscar de Masi, que es el gran patrimonialista argentino, abogado, fue secretario de la Comisión de Monumentos Históricos ahí en el Cabildo. Ajá. Nos invitó, nos recibió Marcela, la directora. Yo me equivoqué, fui a... ¿Dónde fuiste, al Cabildo? No, fui al... ¿Cómo se llama? ¿A pasar las luces? No, a la quinta de... Hay tres en San Isidro. Sí. Sobre la barranca. Los Ombúes. La Chacra Pueyrredón. Sí. Y la de Victoria Ocampo. Exacto. Bueno, los Ombúes, históricamente hay tres Ombúes, pero siempre se dice que hay uno solo. Sí, no sí sé hay un árbol, un algarrobo muy antiguo de 300 años, que es monumento histórico. El tema es que, bueno, nos obsequiaron libros de Hudson, se están deshaciendo de libros repetidos. Uh-huh. Y nos quedamos toda la tarde ahí charlando con ella, bueno, y para armar algo museológico entre las dos puntas, el Hudson, que está en una zona muy frágil socioeconómicamente hablando, y San Isidro, que es el otro extremo. Hay un punto en común que yo siempre lo quise desarrollar, que es la relación que tiene Hudson con Victorio Campo. Sí. Hudson no existiría sin Victorio Campo, que Victorio Campo no tiene nada que ver, sí, ni es responsable. Sí, y sí, el nexo es Rabindranath Tagore. Bueno, Rabindranath Tagore es el que une a Victorio Campo con toda la influencia que tuvo Victorio Campo, trayéndolo a Rabindranath Tagore, a Buenos Aires y la revista Sur y todo eso, con Hudson, que era casi desconocido. ¿Sabés? Entre los libros son tres o cuatro cajas de libros sobre gauchesca, digamos, folclore, gauchos. Un artículo de la prensa, el rotograbado, escrito por Leumann, que fue el periodista que recibió a Tagore en Montevideo. Así que hay muy buen material. Yo agradezco públicamente a la Quinta Los Ombúes, que depende de San Isidro, del municipio. Así que bueno, se abre la puerta para trabajar con los tres museos. ¿Los tres juntos? No, es independiente de UNESCO. Sí, los otros son municipales, pero no tienen un, digamos, un derrotero muy en común. No, aparte, Pueyrredón no es municipal, es nacional. Entonces. No, no es municipal. Sí. ¿La Quinta Pueyrredón? Sí, sí, ¿es municipal? Sí, seguro. Pero bueno, ahí está el intendente Pose, que bueno, ha hecho mucho para conservar todo este acervo sanisidrense. Aparte tiene mucho interés en el desarrollo turístico de la zona. Claro. Es el segundo lugar turístico después de Buenos Aires, San Isidro. Ah, no sabía, pensé después que era Tigre. No, a nivel histórico, museo, patrimonial, es San Isidro. Bueno, la Barranca es hermosa. Es a nivel natural. Bueno, qué más decir. Así que bueno, un vaso comunicante con otro museo, que son estas casas antiguas, que eran chacras, eran cascos de estancia, y que, bueno, de alguna manera... Tiene mucha historia San Isidro, sí, tiene más de 300 años. Es la casa de Bécar Varela, ¿no? Exacto. Una familia... Pero era un pueblo aparte, una ciudad aparte, sí, sí. Estados Unidos, totalmente, sí, separado. Totalmente. Bueno, te iba a decir algo, se me escapó. Lo del Oscar de Masi está cooperando en el cementerio británico y en el alemán, y bueno, ya le di algunos datos de la tumba de José Osinia, de Violeta Osinia, ¿no? Para incorporarla dentro de las visitas culturales a los cementerios, que él es especialista, ¿no? Que está acá en la Chacarita. Está en Chacarita, así que vamos a tratar de movilizar ese lugar como un lugar de peregrinación. Yo a veces no entiendo por qué tanta peregrinación al Museo de Recoleta y no al de Chacarita, que incluso tiene un sector de esculturas en Chacarita muy interesante, sí, sí, que no está tan promocionado como Recoleta. Sí, él es un experto, Oscar, en este tipo de patrimonio, ¿no? Y ya logró comunicar el alemán y el británico con una puerta. Claro, para facilitar las visitas, ¿no? Que están alineadas las dos capillas. Y nosotros, bueno, ahí están las lápidas de la familia de Hudson, de todo su grupo, y bueno, nos faltaría un poco hacer algo en Los Cocos, en Córdoba, donde está la madre de Violeta, y dar certeza para el interesado en la visita a todos estos lugares, ¿no? El cementerio. Por ahí a muchos no les gusta el tema. No, pero en Europa, por ejemplo, uno de los puntos más visitados son los cementerios. Y claro, quien vaya a París y no visite Père Lachaise, están todos, Chopin, qué sé yo. O en Génova. Génova es el tercer, sí, cementerio más importante del mundo. No sabía. Es muy interesante. Es como si fuera la Recoleta con monumentos al aire libre. Claro. Muy interesante. Así que bueno, tenemos eso como visita complementaria, y para conocer a Hudson, porque no se lo puede conocer si no es también con la memoria de José Osinia y de Violeta, claro, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final, y entonces recordamos que como se viene la primavera, invitamos a los... Sí, el domingo, yo voy a remontar los barriletes a la mañana, el domingo. El domingo Rubén Ravera va a enseñar a remontar. Sí, como lo hacía yo en la niñez, hay cosas más sofisticadas. Eso para los chicos de ahora que a lo mejor no se acuerdan. Sí. O algún padre que quiere conciliar un domingo con, y tampoco se acuerda de cómo hacer un barrio, o no se anima, ¿no? O se olvidó cómo era, olvidó. Porque antes se hacía todo a mano, ahora se cortan hechos. Y papel de diario, ¿no? ¿Y el papel qué papel? Antes se usaba papel, un papel livianito. Sí, vamos a usar de los dos. Vamos a usar papel de diario. Y caña. Y caña. Caña y lo de algodón. Bueno, entonces tenemos la actividad para el domingo, remontar barriletes el día de la primavera. De la primavera. Es el día de la paz, ¿sabes? Es el día de la paz. Es el día internacional de la paz. Y bueno, y con la paz ya nos estamos despidiendo. Nos vamos del programa de Hudson en el aire, Rubén Ravera. Se despide. Sí, bajemos la crispación, mucha violencia hay, los noticieros muestran mucha violencia. Y a lo mejor es un poco la misma actitud que el presidente de Brasil. Sí, y vayamos... Tirado de los grandes medios. Vayamos a la naturaleza, que ahí es todo calma, y más el 21 de septiembre, ¿no? O sea que recomiendan por lo menos una o dos veces por semana visitar un lugar abierto para bajar el estrés, que baja enormemente. Si uno pudiera estar todos los días una pequeña cantidad de tiempo, media hora, una hora por día, en un lugar abierto, bajaría enormemente el museo estrés, tiene el arroyo. Menos, menos visitas a los psicólogos y a los... Menos psicofármacos. Pacientes. No, el arroyo solamente de Hudson, ese ruidito del agua, alcanza. Bueno, nos estamos despidiendo entonces con la música de cierre, que está ahí Mariano Bucchieri. Le quiero agradecer a Mariano las cortinas y estas cosas maravillosas que hizo. Brazo en alto para Mariano. También tenemos a Jordana, que está al lado de Mariano haciendo el aguante, y nos despedimos hasta la próxima semana. Chao y hasta la próxima.